Cowboy. Pronto en Chile. Magma Mix. Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Soy el Narigón. Yo soy el Narigón. Sí, señor. Narigón. A mí me molesta la ordinaria. Y anda, te molesta la ordinaria, a mí también, güey. Le grabato, le... Pero ¿a qué te referís cuando decís tanto cambio? Este weá, pues, el zombie, pues, le gusta la guada de la ordinaria. Oye, cállate, po, machucado, estoy hablando yo, po. Mira, lo tenemos que cambiar de sede, y en primer lugar... Pues está lento, no estoy hablando de fútbol, no quería hablar de fútbol ahora. Yo te quiero felicitarte por la parada de carro, porque puta bonito, así, impetuosa. Sí, pero bueno, te he dicho que no hay que hablar de fútbol y ahora quiere cambiar de sede. Bueno, los vamos a cambiar los de sede, loco. Ah, comunal, comunal, chúpate. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Buenas tardes. Mi nombre, disculpe señor, mi nombre es Tulio Chamorro. Estoy llamando con consultores en logística, ¿cierto? Sí. Sí, mire, nosotros estamos hace poco con un problema acá, y hace poco vinieron unos amigos que nos estuvieron asesorando y nos dijeron que nosotros necesitábamos este consultor en logística. ¿Me entiende usted? Bien. Ahora le explico por qué el motivo o circunstancia que lo ha llevado a esta decisión. Nosotros somos de un club deportivo, ¿me entiende? Bien. Entonces, lo que pasa es que lo estamos mudando. Lo estamos mudando. Nada de fútbol. Acá. Oye, cállate, pues, si estoy hablando con el caballero. Pues. Pero yo estoy hablando con mi compañero, pero es a calmarte, con loco. Disculpe, caballero. Disculpa, Tulio, te estoy hablando más. Sí, sí, me voy a alejar un poco. Después hablamos de eso. Mire. Como le estaba contando, señor, mi estimado señor, nosotros estamos cambiando los de sede de fútbol. Bien. Tenemos una sede. Entonces, hay un cambio, una migración, como que él le dice, de implemento y enseres del inmueble en sí. O sea, bien. Vale decir, chuteadoras, pelotas, buzos, camisetas y la estantería propia de los muebles metálicos donde se guardan las cosas, de la infraestructura, digamos, ¿no es cierto? Bien. Y por otro lado está la ducha que la pusimos los osos, más el mobiliario de cocina, que también lo pusimos los osos. Entonces, hay un cambio de sede y nombre. Antes lo llamamos Volante Parragué. Y ahora lo vamos a cambiar de lugar a Estrella de Chile. Ese es más o menos el problema donde estamos nosotros. Oye, Julio, disculpa. ¿Qué pasa? Estrella por venir de Chile se llama el loco. No, bueno, empezamos con drama. Si yo ya le puse Estrella de Chile, ya lo noté ya. ¿Pero por qué no lo lleváis a asamblea? ¿Por qué tomáis las decisiones tú, Julio? Porque de ahí conversamos ese rato. Pero todos dicen otra cosa. Pero digamos, después hablamos de eso. Disculpe. Entonces, vaya, don Julio, para no hacerle perder tiempo. ¿Ya? Efectivamente, nosotros tenemos que ir con logística, pero lamentablemente para ese tema nosotros normalmente trabajamos internamente con empresas productivas. Claro, así que ahí lamentablemente no podemos hacer nada con ustedes. Le entiendo, nosotros somos productivos al nivel de que hemos llevado hasta 300 personas por partido. Es un club chico, pero nosotros productivos sí somos. O sea, no venga a discriminar por parte baja. Entonces, mire, pero yo le explico y usted después me dice, yo le digo con buenas. Pues, sí, con dile que la tercera te deja 25 lucas, la segunda te deja 40 y la primera adulta te deja 50 mil pesos por pero, camiseta. Yo estoy hablando con el caballero de otra cosa. Después pero hablamos de lo mismo. Yo voy a poder cortar con el tema. Ya, acá tenemos al señor Steven, que el tesorero le puede aportar algún dato que le pueda hacer de su utilidad, señor. Mire, buenas tardes, mi caballero. Buenas tardes. Y yo le voy a contarle así como a método de anécdota de una cosa que le puede servirle. Por ejemplo, el que cobra la gamba para el árbitro, en menos de 2 meses se compra una bicicleta. Eso a mí me señala productividad. Gracias. Esto es como un avance, ¿no? Mire, disculpe, señor, que acá estamos con los amigos, nosotros no podemos tomar decisiones cada uno por su lado, rascarse con los tarros como quien dice, ¿me entiendes? Tenemos que todo consultarlo porque esta es una sede antigua, llevamos más de 14 años. Ya, pues es lo que te digo yo, para que ya la asamblea, pues. Nosotros necesitamos un consultor logístico, ¿por qué? Lo voy a explicar. Es un juez de paz, en otras palabras, porque el antiguo dirigente, la última vez que lo intentamos cambiarlo, le sacaron la chucha al árbitro. Entonces, no puede ser que por cada cosa que nosotros tengamos que discutir, se arme mocha. Disculpe, señor. Oye, Antulio, como le digo, sin pretender discriminar ni mirar menos, le vuelvo a repetir, digamos, nosotros estamos orientados a empresas productivas en las cuales tienen que mover, tienen que producir internamente y tienen que mover una serie de elementos productivos, equipos, máquinas, etcétera. Claro, entonces, yo hablaba de todos los mobiliarios del inmueble, o sea, sí, aparte que las cañerías de cobre las pusimos los osos, de las duchas. No, sí, estamos bien, está bien. Pero, eso son enseres. Por eso, pero para aclararle, le digo, nuestro foco está justamente en empresas productivas y no realizamos este tipo de actividades que usted me está solicitando. Así que le agradezco mucho y para otra oportunidad será. Pues, ya, ¿eh? Lo entiendo su parte, señor, pero una última palabra de nuestro tesorero, porque él quiere decirle a usted alguna cosa. Yo, antes de la despedida, quería hacer una acotación, porque la verdad hay que tenerla siempre por delante, decirle que aunque lo que le dijo ahí Tulio es cierto, que está en las cañerías cobre, el angustiadito día sacó un codo, pero eso no significa que no sea superávit lo que tenemos en el CERE. Gracias. Me parece, muy bien. Señor, yo pienso que usted lo está discriminando a los ocho, ¿ah? De todas maneras, muchas gracias, señor, por su gracias ayuda, usted, por haberlo escuchado. Hasta luego, José Patricio, huevón. Muy bien. Sí. Que estos huevones andan con pura hueá de... andan con empresas y hueá raras así. Entonces, a los otros, ¿qué lo van a mirar? Lo van a mirar los menos. Esa es la hueá. Vos sabés que esta no es la cuestión. Vos tenés que ir a toda asamblea. Vos no podés mandarte las partes. ¿Pero qué vamos a hacer ahora? O sea... vos no soy un presidente de Venezuela para venir acá a bajarte las más partes, pues, huevón. No me venís feo, huevón. Soy feo, po. Ah, no me lo engañas. O sea, yo... aparte, Peperillo vino acá, tiró la choría porque está intentando ganar más parte. ¿Hasta cuándo mierda, güey? ¡Ay, weón! ¡Vaya a seguir con lo mismo! ¡Pónate, metá ahí! Soy más malo que invitar a la Cristina a tomar once y decirle que cante, po, weón.